Estás escuchando FM Los Coihues en el 105.5, nuestra radio. ¿Cómo andan los brother Louis? ¿Por dónde andan? Ya estamos aquí. Muy, pero muy buenas tardes, Villa Los Coihues, y aquí estamos arrancando con el último programa del invierno, no se asuste, último programa del invierno de Brother Louis, por lo menos del 2021 es el último programa del invierno. ¿Cómo anda Emma? ¿Cómo anda Maxi? ¿Cómo les va, señores conductores, conductora? ¿Cómo andan ustedes? Yo... ¡Uy! ¿Qué le pasó, señor? Yo estoy bien. Estaba haciendo algo en mi mano dedicado a Maxi. Hablale al micrófono, Emma. ¿Onda? Perdón, es que estoy distraída. Algo dedicado bueno. A Maxi en su mano. ¿Le está leyendo el futuro en la mano? Sí. Un par de insultos ahí, no sé. Está bien, está bien. Dice, solo mejor ahí... que hoy pongas BTS, te escribió. Espera, un segundo, ¿eh? Pero yo hice la weá. Ah, sí. Sí. Hoy te vamos. ¿Qué vamos a tener, por ejemplo? Adelanto musical del Brother Louis del día de hoy. No, yo la hice, pero Maxi dice los nombres porque sí. No, pero alguna banda, algo. Ah, Bruno Mars. Bruno Mars, muy bien. Bruno Mars. Ajá. ¿Alguno más que pueda adelantar? No. Bueno, muy bien. Maxi, ¿ha traído algo para el día de hoy? Estaba haciendo un dibujito en mi mano. Gorilas, Luis Miguel. Una variedad impresionante. Muy bien, bueno. Vamos a estar aquí en el aire de la 105.5 con Brother Luis. Hoy hasta más o menos las 5 y moneda de la tarde. 5:30 solemos estar. 5:30. ¿Temperatura llegan a leer ahí en el batitermómetro? No, yo no. 14.2. Está perfecto. 14 grados 2. Número de teléfono, Emma, recuerda ahí más o menos. Esperá, yo digo no. El número de teléfono, vos mirá esto. 2944... 2944-784040. No llego a ver nada. Tengo la visión más rancia de la historia, Máximo. Ya lo sabes. Ay, Dios, Emma, por Dios. No entiendo nada. Mirá qué lindo dibujo que hice, Fabi. Ah, qué bueno, está bueno. Lo puedo usar de slogan para promocionar el programa, ¿no? Sí, está muy bueno. Es muy perfecto. Es muy... Está bueno para tatuarse la frente con ese dibujo. Bueno, sí, bueno. ¿No? Consigna, porque si no nos olvidamos. Ah, consigna. Emma, decíla vos. ¿Cuál fue tu peor y mejor pijamada? Siempre estamos con el peor y el mejor. Siempre tiene que haber un Yin y Yang. ¿Y por qué? Bueno. ¿Por qué estuviste contar lo peor y está claro. Muy bueno contar lo mejor? Entonces. Claro, siempre tiene que haber nivel. Y también ustedes están dando por supuesto que la gente fue a una pijamada. Pijamada. Sí, pijamada. Las personas que yo he ido a pijamada. Pijamada. Claro, está bien. Yo fui como 5 pijamadas. Bueno, no fui a varias pijamadas, pero siempre hay una peor y una mejor. Sí. Por más que la peor sea buena, pero bueno, la peor de las buenas. You know. Sí. You know it. Sí. Bueno, sí. Después pueden contar un poco qué es una pijamada, porque por ahí hay gente que escucha la radio y que no sabe. Yo, por ejemplo, me enteré por gente más chica. Cuando yo era chico, no había pijamada. Qué triste. No había, era algo... Mal. La pijamada era algo que hacían en la serie Yankee, esa de familias nada más, pero no, nunca se me había ocurrido que me iban a invitar o que yo iba a ir a una pijamada. Una así que mate. Por ahí después pueden contar también de qué se trata una pijamada. Igual ahora ya no, como que no se usa el término pijamada. Es como, me voy a dormir a la casa de un amigo, nada más. Directamente, ¿no? Sí, claro. Sí, pero es que me da mucha flojera usar muchas palabras. Pero me imagino que debe haber una diferencia entre ir a dormir entre hacer una pijamada. Claro, una pijamada es como una fiesta, ¿no? Claro. Que es para ir a dormir. Yo tengo una. Mirá, además, ahora sí, espérame un segundo, Fabi, y hace charla un segundo. Número de teléfono, entonces, de esta radio, 2944-784040, para decir que nos estás escuchando en vivo en la radio de Los Coihues. Te digo que son las 16:08, que ya había gente, no metida dentro del lago, pero sí había gente... En el lago, ahí. En el lago, sí. Y vamos a ver cómo está el clima. Uy, qué bueno. Hoy entre nublado, mañana entre nublado, lunes a pleno sol, martes a pleno sol, miércoles, jueves, viernes, sábado, entre nublado. Bien. Adelantamos. Mirá, Fabi, que la semana que viene... Le agregó un detallito. Bien, bueno, se va superando. Está bueno, me gusta. Temperatura en el barrio, entonces me puede repetir a ver si alguien todavía no salió de la cama y dice, ¿qué hago? ¿Salgo o no salgo? Ahora mismo 13.9. Claro, y el domingo pasado nevaba. Sí, mal, ¿no? Nada que ver. Qué bárbaro, cómo todo muy raro, muy raro. No, todo. No me fijé. Sí, sí, el domingo acá, domingo a la mañana, nevaba, pero de lo lindo. Hablando de no querer levantarse de la cama y dudar si salir o no salir, no me quería levantar de la cama. Estaba en modo terca. Y me levanté de la cama y tenía los pelos de una manera muy extraña porque me había bañado la noche. Un leoncito. Sí, a mí me pasaba lo mismo cuando tenía el pelo largo. Era bañarme a la noche, irme a acostar y al día siguiente despertarme con un casco. Onda, con un casco y con cresta. Claro. Literal. Y la almohada pegada. Yo me bañé. Y te arañas. Yo me bañé y... Me bañé con sueño. Emma, ¿te bañaste? Sí, ¿viste? Impresionante esto, ¿eh? No, es más normal que... Que vos te bañes que yo me bañe. ¿Sí? Sí, tenés razón, Emma, tenés razón. Ahí te voy a dar toda la verdad. Bueno, ¿una buena música? Podríamos poner algo de música, ¿no? Podríamos poner algo de música. ¿Con qué vamos a abrir entonces este Brother Louie del día de hoy en el aire de FM Los Coihues? ¿Qué era? ¿No era? ¿Te acordás? Yo la hice, pero no me acuerdo. Richard Marx. No. No. No. ¿Quién es? Carlos Marx. ¿Quién es ese? Julián Morse. No. No, ni siquiera es ese, ¿eh? No, ah, no, ni no es tampoco, ese. Ningún tampoco. Marx. No, ningún Marx. Marx. Emma, ¿te acordás? El de Spider-Man. Ah, el de la... ¿Sunflower? Sí, muy bien. Sunflower de Post Malone. Alto tema, ¿eh? Muy buen tema. Muy... Bueno, está bien, quería arrancar gorilas. Tenía ganas de arrancar gorilas. Ah, nada que ver, lo tuyo. Nada que ver. Bueno, pelea gorilas va a tener que esperar ahí, gorilas, ¿eh? Así que vamos a hacer un flower de Post Malone. You know it. Salud, tres. Es así, cuando tiene que fallar algo, falla todo. Ahí estamos, arrancamos. ¿Cómo terminó? Es así como... Sí. No. Como bueno, chao. Está bien, usted me había dicho 20 segundos igual. Sí, tengo que decir algo, ¿eh? Sí. Si me agarran así medio de mal humor, estoy muriéndome de hambre. Y bueno, muriéndome de hambre. Pero es que vos sos el que no fue a comprar. Emma, tengo que correr 3 cuadras. Sí, Máximo, sí. No quiero correr 3 cuadras. No me importa. Son como 1, 2, 3 cuadras. Emma me dio plata para algo, ahora se lo voy a tener que devolver. No se la devuelva, dámela a mí. Está escuchando, ¿eh? Debe estar escuchando. No, que no escuche. Ya sé, ya me lo dijo a mí. Que no escucha si le sacamos el cuero. ¿Por qué a mí no me da plata y Emma sí? Porque a mí me vio, vos no estabas en casa. Porque vos sos la nieta favorita. No, porque vos no estabas en casa. Porque sos la nieta favorita. No, porque también. No estabas en casa. Mi nieto favorito es Bruno o Olivia. No, sí, puede ser Olivia. Como decía mi papá, sos el mejor hijo que tengo, porque era el único. Tengo sí, una hermana, pero es hija. Es verdad. Mami me dijo, sos la mejor hija que tengo. Claro. Y vos sos la mejor mamá. Porque no me queda de otra, sinceramente. En realidad yo entré en duda, porque dije... ¿Yo? Está aplastado. Está aplastado. Está aplastado. Maxi, si pongo... Maxi me hizo el mismo dibujito. Si pongo la mano así, está aplastado. Espera, le voy a sacar captura. Captura, le voy a sacar foto. Y lo voy a subir a las historias de Instagram. No me importa nada. Yo soy tu hija favorita, le dije a mamá. Y mamá dijo, sí. Y ahí como que te lo aclaró, ¿viste? Mal. Porque soy la única nena. Y fue muy triste. Sí, como que... Ah, bueno. Morite. Muy bien, podemos tirar de vuelta nuevamente una vez más la consigneti. ¿Cuál fue la mejor y la peor pijamada que tuviste o quedada a dormir en la casa de algún amigo? Está bien, mejor y peor es la cosa, ¿no? Sí, sí. Claro, está claro. Bien. El Jin y el Jan. ¿Y bueno, número de teléfono? Número de teléfono 2944-784040. Perdón, Emma, la próxima lo decís vos, te lo prometo. No, Pinky, yo no lo quiero decir yo. Video. No, Pinky, no, no me toques. Bueno, está bien, así queda mucho más. ¿Cómo se llama? El Instagram de Brothers Louis es brothers-louis777. Ahí subí una historia con el dibujo que me hice en la mano. Así que nada. Lo que quieran conocer. Claro, no lo vamos a decir por acá. Lo que quieran conocer cuál es el nuevo amigo de... Mirá, yo también lo tengo. Ah, qué lindo también. Lo que quieran conocer al nuevo amuleto. Mi nuevo, el nuevo tatuaje. El nuevo, claro, lo nuevo dijimos tatuaje. Al mismo tiempo, estábamos conectados. No, dije que no quería que me tocara. Perdón, Emma. Voy contando mi mejor pijamada. Porque sí, no voy a por favor. Contá la mejor pijamada que tuviste en tu vida. Voy a decir 5 nombres porque eran 5 personas. ¿En tu casa o en...? Tu casa. ¿Tu casa? ¿Mi casa? Sí. ¿Nuestra casa? Nuestra casa. ¿Como nuestro cole? Que no pasaba más. Que estuvimos 2 horas. Sí. Muriéndonos de frío. Sí. Y no pasó más. Bueno, igual. Vos no estabas, así que no podés decir nada. No te... Siempre me echan a mí. Es que no te iba a dejar en mi cumpleaños. Te dejé en el... Roger de, Water. Te dejé en el, do, en el de 12, pero porque en el de 12 fue re piola. Estuvo re bueno. Estuvo re divertido, mal. Me llamo una peli. Y me fui de casa sin permiso. Y jugamos juegos de a 2. No, esa fue en la pijamada, no fue en tu cumpleaños. No, fue en mi cumpleaños. ¿En tu? No, lo de juegos de a 2. Ah, sí, eso sí, eso fue una pijamada. Pero... Qué cómico que fue muy divertido. Yo me quería ir a dormir, no me dejaron nada. Es que queríamos que mires la película de terror, eran Emma. Eran como las 6 de la mañana, ni siquiera eran como las 4, no eran las 6. Eran las a las 6. 4 no tenés sueño. Pasan las 5 y como que te agarras sueñito, pero no te puedes dormir. Y después a las 6 ya tenés mucha ganas de dormirte, pero sabés que te tenés que despertar temprano ahí, entonces te querés matar. Ese sos vos. Soy yo, porque soy un desastre de persona. Bueno, voy a contar. Un conte. Pasaron muchas cosas ahí, pero sé que me desperté y Juanita, uno de los nombres. Juanita estaba durmiendo en un banco. Me tomaron mucho, me parece. Yo tenía la cara pintada de rojo. Y una de mis amigas, Pepita estaba durmiendo al lado de mis pies. ¿En un inodoro? No, estaba durmiendo al lado de mis pies. Y después estaba... Me dio la pata. Y después estaba... ¿Quién era esta? Ah, sí. ¿Francisca? Sí. Que estaba ahí al lado mío y era como que muy incómodo. Juanita, no... Pepita y Francisca. Pepita no está durmiendo no en los pies. No me podía mover. Perdón, quería aclarar la situación y te interrumpí. No me podía mover porque... Francisca estaba abrazándome y era como... ¡Ay, Francisca, salí de acá, carajo! En eso no era chivo, Francisca. Y Francisca estaba durmiendo y era como que... ¡Ay, salí! Como que no, loco, no te quiero despertar, pero me estás rompiendo. Onda. Encima tenía hambre. Bueno, no, la peor como yo ahora o sí, peor. No, como ahora. Ah, bien. Suerte, y... porque peor me muero. Yo estoy a punto de desmayarme. No te desmayes. Permiso. No. ¿Esa fue la mejor pijamada o la peor entonces? La mejor porque... No me acuerdo de nada. No, en una parte me acuerdo que hubo como una rebelión entre los dos, porque... ¿Los dos qué? Los dos grupitos, hubo dos grupitos. ¿Grupito de quiénes y grupito de quiénes? Juan... Tira los alias. Juan... Juan, Juana. Juana y... Francisca. No. Francesca. Rosita. Rosita. Rosita. Y Rosita. Juan, Juana y Rosita. Se habían hecho un grupito y yo, Francisca, Pepita y... Y Banana. Sí. De una. No, y Rosita Frutillita. ¿Rosita Frutillita? Sí. Era una frutillita Rosita. Sí. Oh. Y éramos otro bando. Y nosotros estábamos en la cocina sin querer jugar. Y ellos estaban en mi pieza. ¿Pero jugar a qué? ¿Jueguito de compu? ¿Jueguito de mancha? ¿Jueguito de vení que te cacheteo? O no, jueguito aburrido. Toques. Pintan los tres toques, ¿eh? Siempre cuando hay aburrimiento es como, bueno, tiremos un par de frazadas al piso y juguemos tres toques. No, estábamos jugando jueguitos aburridos. Perdón, soy estaban jugando jueguitos. ¿Qué es tres toques? ¿Cómo que qué es tres toques, Fabi? No tengo idea. No te las puedo recrear. Déjenme papel y tijera. No. Ah, bueno, contá y después cuento lo que son los tres toques. Y nada. Y Pepita casi se agarra al bajo del pez con Juan. Señora Rosita. ¿Rosita Frutillita o...? No, Rosita. Rosita, Rosita. Rosita, Rosita. You know. Y nada, fue muy gracioso. Sonido de banco. Y nada. Y después Pepita. Teníamos gatitos, como tres gatitos. Un gatito. Y ¿qué gatitos? ¿En casa? Los hijos de la Aramish. Sí. Qué quilombo, pero qué delicia. Y estaban ricos, mojados en pan. Re turbio. Mojados en el tuco. No comemos gatos, no comemos gatos. Yo sí. No. Yo sí. Y gusanos. Basta. Perdón. Y... Y nada. Poto. Y lo perseguía y sí, eso tengo dibujado en la mano. ¿Ya lo spoileaste? No, porque hay detalles que no spoilan. Es verdad. Como los pelos. ¡Ay, ya! Pero hay uno más ahí. Bueno, dale, contá. Y nada. Eso, y Pepita los perseguía. Pepita está loca. Loca, Pepita. ¿Te acordás que Pepita es la que estaba obsesionada con vos? Sí, me acuerdo. Pepita daba miedo. Pepita daba miedo. Cada dos por tres... cachetazo, y yo estaba como, no, loco, pará. Y nada, y muy esa seriedad, señor. ¿Qué, por qué? ¿Sería el tomar agua o...? Tomas agua, tomas agua. Es como agua. Que me estoy cagando de risa y la nago. Bueno, y nada, y fue muy turbio. Porque después yo me dormí, porque tenía sueño. Era como las 6 de la mañana. No te va a dormir cuando no tenés sueño. Y nada. Y tenía pintada la cara porque me había ido a dormir primero. Y bueno, eso suele pasar. Después estaban. Tenían una botellita de jugo. No los dejo nunca más con algo en las manos porque se lo tiran. Sí. Y estaba en el coso donde dormía Rosita Frutillita. Y. ¿Quién estaba? Y Rosita. No, Rosita estaba durmiendo con Juan. Rosita Frutillita estaba durmiendo sola. No, con Pepita. Con Pepita. En una cama de media plaza. Bueno, una arriba y la otra. Sí, así. No. Estás muy chiste. No, estaban durmiendo muy pegadas y eran flaquitas. Así que dormían bien. Claro. Las que no dormíamos bien éramos Francisca y yo, porque Francisca tenía como mi edad y yo tenía 8. 9. Sí. Ahora Francisca, ya sé quién es. Francisca, ¿sabes quién es? Sí, ya sé quién es. ¿Con qué letra empiezo? ¿Ese? ¿Sí? Con F. Sí. Con F. Ya me acordé. Y era muy raro. Y encima estábamos muy juntitas. Y me acuerdo que una vez nos enojamos porque Juan y Rosita estaban tan... que necesitabas una espátula para separar esos dos. Me daban un asco y yo los veía y le decía a Francisca, esos me dan asco. Francisca, saquémoslo. Ah, buena. Me duerman en la cucha. Y Francisca dijo, ¿sabes qué?

Estamos escuchando Clint Eastwood de Gorillaz. Yo. Seguimos nomás, dele nomás. Yo, you know. Se viene la pijamada. Se viene la peor pijamada. La peor. Ya empezamos. Yo tenía puesto. Muy bien, Emma. Hiciste muy bien. Hacelo de vuelta, Fabi. Así, Emma. Bueno, ya, peor, no, ya está, Fabi. Mejor. No lo hagas de vuelta porque Emma se acaba de sacar el auricular ahora sí porque se lo puso de vuelta. Se lo volvió a sacar, así que no lo hagas. Bueno. Mi peor pijamada. Todo comenzó una hermosa tarde. No me acuerdo bien cuántos años yo tenía, pero sí me acuerdo que era chiquitito porque me gustaba jugar mucho Minecraft. Sí, se pasaba 48 horas jugando. 48 horas jugueteando al Minecraft, viste, Skyward Survival, también creativo porque nos pintaba hacer construcciones. Pero lo que más me gustaba a mí era hacer montañas rusas, estaba re bueno. Pero la cuestión, callate. Okay, un poquito, dale, un poquito callate. Ya, no mentira, decime, ahora. Lo que más me gustaba hacer era verte jugar el Assassin's Creed. No, qué buen juego. Qué buen juego, estaba buenísimo. Era como que me trepo por todos lados. Yo veía cómo empezaba y era como que. Como agarraba ahí a los espadazos a los señores. Bueno, la cuestión: mucho Minecraft, pum. El amigo de mi hermano. Y. Me dormí. Pum. Caí en sueño, me dormí mucho. Una banda. Creo que no llego y se me da la papada. Bueno, ¿cómo se llama? Me dormí. Y en un sillón. Estaba durmiendo en un sillón. Ya vimos cómo va la cosa. Sin almohada, un sillón, pedazo de tabla en la nuca como para poder levantar un poquito la cabeza. Y nada más. Me dormí con la boca abierta. La cagué. ¿A vos te pintaron la cara? A mí me rompieron un huevo en la boca. Me tiraron sal, pimienta y detergente. Onda. Ah, ¿en serio? Sí, horrible. Pero fue lo peor que me pasó en la vida. Pijamada con el enemigo, hice. Sí, mal. Pero qué hijos de mil. Me recalenté y fue como que. ¿Por qué me hacen esto? Soy chiquito. Sí, me desperté con toda, toda la boca llena de mierda. Casi digo el nombre de frutillita. ¿Qué tenía entonces? ¿Eh? ¿Detergente? Huevo. Sal, pimienta y detergente. Estaba re bueno. Un engrudo. Un lindo desayuno me mandé a la mañana. Qué desastre. No, fue horrible. Bueno, fue telolífico. Antes tiene, le hicimos cosquillitas en la pata y después le. No sé qué le hicimos, pero le hicimos una maldad así. Y yo me reía porque estaba de lado. Como para no reírse igual. Sí, en la pelea de. Juanita. ¿Y Juan? No sé quién. Juanita, Juan y. Frutillita. Nada, estábamos ahí. Y era como que. Ay, es que estuvimos en Fabián, no. No. Sentí algo muy raro, posta. Levantó la mano. No estoy haciendo nada, estaba escuchando si se escuchaba bien la radio, nada más. Y nada, y fue muy. Ya lo tratás mal, ¿eh? Bueno, es que. ¡Ah! Ya lo etiquetamos. ¿Podemos escrachar a Fabián? ¿Escrachamos a Fabián? Mientras no me inviten a una pijamada con lo que estás contando. Y queríamos hacer una maldad porque, sí. Igual Francisca, fue la Francisca y yo agarramos. No me acuerdo. Ay, me hiciste acordar a Violeta. Ay, no, Francesca, yo estaba enamorado. Ahora tenemos Disney Plus, podemos ver a Violeta. ¿Posta? Sí. Me muero, boluda. No, vos mirá a Violeta cuando lleguemos a casa. Sí. Va, yo no sé si hoy voy a casa. No vengas a casa. No voy a casa. Subí porque tu mamá pieza. Me pega. ¿Subiste a mi pieza? Un asco. Impresionante la tierra que hay en el suelo, pero literalmente parece que saliste afuera. Yo duermo acampando ahí. Un asco tu pieza. Falta flora, porque fauna y va una banda. Nada, subí porque el señorito se olvidó el cargador. You know. calzón y, tirado, una sola media tirada, hay, una frazada hay una tirada. Una frazada en el piso. Y me pregunto, encima te traté de no pisarla, pero estaba como que... ¡ah! No, tenías que pisarla, no pasa nada. Igual no la pisé mucho. No, la frazada en el piso la usaba para hacer ejercicio. Ahí la viste llena de polvo, porque... No. Eso quiere decirme. ¿Qué está sonando? Lo que soñaba. Bueno. Era re hype, ¿viste? Te digo quién era el mejor libre personaje. Libre soy, bueno, entendí. Te digo nada quién era el mejor personaje. ¿Quién? Creo que se llamaba Tomás. Tomás. ¿De Violeta? El pretendiente qué de Violeta. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Siempre en español. No, era tan capo ese chabón. Yo quería tocaba ser como bien él. La guitarra. Era como era flaco, yo quiero bonito. Ser como Tommy. Pero no te salía porque... Hay porque yo estaba cosas. Gordo. Qué cómico. Casi me muero, perdón. ¿Te ahogaste? No. Yo recién me ahogué, pero sentí que me iba para el otro lado. ¿Onda? Fue como... Me metí loco, me estoy ahogando con agua. Bueno, iba a decir algo. ¿No ves que estoy escuchando Violeta? Perdón. Remix de Violeta. Y la peor era Luzmila. Era muy bonita Luzmila, pero era muy mala. ¿O no? Necesito tu aprobación. Sí. Sí. Bueno. A mí hubiese sido muy buena pareja León y Luzmila. Porque León me caía igual de mal que Luzmila. Sí, León era medio huevón. Era como León y... Ah, bueno. Todos personajes de Violeta son. Sí, sí hubiese sí, sí, seguido sí. con Luzmila. Para mí que no valía la pena que dejara sí, que Luzmila empiece de psicólogo y que León estudie un poco. Y estaba ahí re enamorado. Y creo que se quedó con León al final. No sé. Violeta estaba muy pendeja. ¿Eh? Ay, yo tengo ganas de ver Violeta de vuelta. Yo quiero no llorar. Qué loco pensar Violeta Tini. Onda. ¿Qué pasó ahí? Violeta es más peor que Tini. Pero como Violeta es una y Tini otra. No, son la misma persona. Son ah. la misma persona, pero el Tini papel... Tini es la que actuó de Violeta. El papel de Violeta es muchísimo más peor. Pero pensá que Violeta en ese momento eran 15 años, 14, ¿cuánto? Y bueno, Tini también. ¿Y Tini ahora? Tini ahora tiene como 20 y algo. 23, 22. Sí, por eso, estaba chiquita. No, 21 tiene. ¡Estaba chiquita! Estaba chiquita. Es más, sacate el pelo de la cara, chabona. Gracias. Ah, la que hacía de Violeta es Tini. Sí. Ah, y ahora se llama Tini, no se llama más Violeta. No. Sí, digo, no. Ah, yo bueno, que sería que salga en otra temporada de Violeta. Y Violeta ya es grande, ¿viste? Tiene, claro, sí, tiene que entrar en el túnel del tiempo, Tini. Para... Es que no, Violeta ya de grande, abajo de un puente, tomando vino en una el caja. El final de Violeta fue muy triste. No me acuerdo, no me lo cuentes. No, vamos este a mirar. Sacaste este tema. Conmigo. ¿Te acordás de la pijamada con frutillita sí, de Rosita? Sí, sí, sí. Que estaban las dos ahí. No entendía nada yo. Y yo estaba así. Bueno. Maxi no quería bailar con nosotros. No, yo quería bailar cuartito. Onda, cuartito es lo único que sé bailar Rosita bien. Rosita Frutillita no sabía bailar cuartito. ¿Dónde la puedo creer? ¿Sabe bailar? ¿Qué sabía bailar? Pulda. No, sabía bailar chamamé. Chamamé. Y yo quería bailar y cuarteto. Flore también. Cuarteto. Sabía. Era muy cuarteto. Raro. Cuarteto. Yo también. Fue lo mejor del amor. Eso estábamos haciendo. Nosotros íbamos a bailar cuarteto después de esto. Qué bien que bailamos cuarteto. ¿Viste? Muy, muy bien. 10 puntos. Es que somos hijos de padre y madre. ¿Eh? Somos hijos de padre y madre. Tenés razón. Tenés razón. Eso, tenés verdad, mucha razón. Cuando tienes razón, tienes razón. Nada. Qué cómico. La verdad, me estoy riendo mucho. Igual, mi papá no tiene mucho movimiento. Con cariño, mi papi, si me está escuchando, papi, te quiero mucho. Te extraño venir para acá. La conferencia del mono. Mi papá no está acá. Con mucho cariño, papá, ojalá que vengas acá para poder darte un par de cachetazos y volverte a mandar para allá y que me envíes plata, por favor, porque tengo ganas de salir hoy el fin de semana. Hablando de eso, ay, Maxi, viaje solo en colectivo. Y la que está con Tini en este video, ¿cómo se llama? María Becerra. Sí, eso. Ah. Es eso. ¿No? Sí, ¿no? Sí. ¿Cantante también? Sí, María Becerra, youtuber, la que decía que, mami, hoy voy a enseñar cómo afeitar bigote. Y se agarraba la chile y, ¿te pasaba la chile? Y se pasaba la chile por el bigote. Era horrible. Sí, sí, sí, pero bueno, era comedia, no era así. Ah, no eran joda, sí, está, sí, bien, sí, está, sí, bien, sí, está bien, está bien. Eran muy buenos los videos de María Becerra, pero bueno, dejó YouTube, se separó el novio y ahora está con la música. Muy bien la música, pero extraña los videos, estaban buenos. Si alguien tiene la oportunidad, por favor, miren los videos de María Becerra, viejos, están 10 puntos. Un cabrón, los ve. ¿Y dónde están? YouTube. Bueno, no, no, no, saca no, esto. No, esto sí, sacalo. Esto, posta, estamos los dos de acuerdo de que lo saques. No, bueno, por favor. Está bien, no, por favor, listo. Son cosas que acá no se pueden poner. No se pueden poner, está bien. Pero de cortina tampoco. No, tampoco. No, bueno, menos. Listo. No, no, no, no, no. Otra queda, cosa que no se puede poner. Queda así, queda así. Queda otra así. Cosa que no se puede poner es. Amigos con derecho de Maluma y no sé quién más. Perdón, ese tema pero, es horrible. Con cariño y respeto a todos. A mí me copa toda la música, pero una vez que. Vamos a ponerlo de vuelta. Mira esta parte que está re buena. Mira esta parte. Ya me la sé de memoria, capo. No me molete más. No joda, loco. Bueno, Tiene más pintura que una puerta, te queda, ¿no? Está todo tatuado, ¿no? Y vos no lo viste a Duki. No, sí, lo vi. Lo vio. Y bueno, sí, sí. O hablando bueno. de eso, Duki me está apareciendo en cada propaganda. Hablando que de eso, me Duki siempre me está mandando mensajes, me está diciendo que quiere hacer un tema conmigo. Yo le digo, no, loco, no. No, no. No me voy Duki. A bajar a tu nivel. Yeah. Así le dice. Duki está. Yo también. Pero bueno. A mí me cae bien Duki, pero si me vuelve a aparecer una publicidad, me voy a ir, lo voy a ir a buscar y le voy a decir, flaco, deja de joder. Bajar una raya, hermano. Music. Sí, silencio incómodo. Ah, quiero la consigna de vuelta, puede ser. Consigna de vuelta. ¿Por qué creen que estábamos contando la peor y la mejor pijama? Claro. Dale, contá la consigna. Ya la dije. Decila bien. Ok. ¿Cuál fue tu mejor y peor pijama? Y pueden mandarla al número. 2944-7840. 2944-7840. ¿Sabe qué me 40. Hizo acordar? ¿Qué me hicieron acordar? Okay. Con la del huevo, el detergente y todo eso en la boca. Okay. Hoy Sergio me parece no está escuchando, pero que cuente el viaje a Villa Gesell. No. Que andaban con un. No, de eso, no quiero decir marca. De eso para el dolor de estómago, que es como un. Se okay. pone en agua, se diluye y hace espuma. Sí. Bueno, que cuente. No, qué asco. Dijiste viaje y me siento malo. No voy a tener viaje de egresados. No, pero vamos a ir vos y yo a las grutas. ¿Tú crees que es divertido, pero no es divertido? Está bien, no vamos nada entonces. Quiero no ir a las grutas. No te preocupes, bueno, no vamos nada. No, nada. Estoy ofendido. Yo quiero ir a la gruta. Vamos a la gruta, Fabi. Podemos ir gratis nosotros dos. Porque tengo el cosito de discapacidad. El certificado de discapacidad. A mí me gustaría ir a las grutas, no en enero. No, por favor, no. Porque en enero ahí sale la gente abajo de la arena. Es que, sí, eso estábamos hablando con mi mamá. Che, como que tengo frío y calor al mismo tiempo. Y me duele acá. Como que tengo hambre. Ahora habría que ir a las dos. Tengo frío en las manos. Fabi, ¿vamos a las grutas? Este sería un buen momento para poder ir a las grutas. Fabi, ¿vamos a las grutas? Bueno, música. Mi mano, moví mi mano y soñé sonó como un pedo. Soñé como un pedo de culo en mi mano. Como, no, ala, tengo escrito que sos un tonto. Ala. Emma, ¿por qué me tratás así? Mi mano lo dijo, yo no. Bueno, vamos a la música. Ahora mismo vamos a escuchar Love Nuatiti. Nuatiti. Qué buen tema, muy buen tema. Lástima que TikTok. El de TikTok. Sí, lástima. Una lástima impresionante. Lástima. ¿Cómo se llama? Love Nuatiti. Yo hice un edit con esta canción, no la Love Nuatiti de C. Clay, DJ, yo, Yax, un palito, él. You know. Bueno. Axiel. Bueno, si usted lo dice. Bueno, ¿qué pasa, Emma? Hice un edit con ese tema. ¿Hiciste un edit con este tema? Sí. ¿Hiciste un edit con el tema de Love Nuatiti de C. Clay, DJ, yo y Ax, palito, sí. él? Lo voy a volver a hacer porque no me gustó cómo quedó. Ok. ¿Qué hizo? Un edit. Posata. Yeonjun, te amo. Seguro te está escuchando. Ojalá. Bueno, vamos entonces al horno a Titi de C. Clay. You know. Saludos. Your love in the total me. I am so obsessed. I want to chop your kobi. Ule, your body dey make me shake. Ule, open up make I see. Ule, you're my love one thing. If you make a bad man sing, oh ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah make you want. Give me, baby, make you give me. I go show you loving, I go take you to my city, Loneliness can make a look pretty. You want me can sing Joromi before you go see me, Fine girl, you know your body bad. Same body bad, can make you shake it for Ghana. Kia, kia, dance it for me, baby, pan. Come and give me a show, no. DJ 1647 en vivo en FM Los Coihues 105.5 aquí en el aire de la radio del barrio. Ay, con este programa que se llama Brother Louis. Oye, chismosear que sigue. Yo nunca fui a una pijama. No. Ay, no, Fabi. Tenemos que hacer una pijama. Mi ahijada me echaba de su pijama. La quiero denunciar públicamente. Ahora vamos cuando a hacer una pijamada con Fabi. Nosotros tres vamos a hacer una pijamada. Cuando vaya a Buenos Aires, que ya tiene como 14, le voy a decir, vos me echabas de tu pijamada y te vengo a denunciar. Le voy a llamar a la doctora Polo. Sí, un muy buen tema. Doctora Polo, quédense porque sí, un muy buen tema. ¿En serio? Sí. Te doy una buena venta, ¿ves? Muy bien, muy bien. Una muy buena bien, venta. Muy bien, Emma, muy bien, Emma. Si hasta ahora no te gustó música, el tema que viene es un muy buen tema. Así que quédate y espera los 30 minutos que van a pasar para que pasemos otro tema. Así que hoy armó la lista, Emma, usted. Sí. Lo hice con cositas. ¿Viste las tortillas que hace mamá con las sobras? Bueno, sí, eso hice yo. Está bien. Muy bien. Está bien, está bien. Con todos los temas que andaba tirado por ahí por el celular. Dijo, siempre queda muy rico encima, ¿eh? Con sí, un poquito de ketchup de sabor, un golazo. Sí, sí, totalmente. Muy, muy, muy bien. Totalmente. Muy bien. Zarpado. Totalmente. Totalmente. Bueno. Muy bien. Totalmente. Digo que si eres que el guiso que hizo mamá con las sobras. Tenía un morrón y sabía dulce. No, era un asco. Eso sí, es la única comida que probé que haya hecho mamá que era horrible. Era, ¿cuál? Era literal un guiso con sobras y un morrón entero. Era un asco. Te conté que el señor de la oscuridad. ¿El Niga? Sí. Sí. El señor de la oscuridad. ¿El marido de mamá? El señor de la oscuridad. Bueno, el señor de la oscuridad. Me voy a ahogar con baba, mamá, me agua. No hay agua. ¡Maldita sea! Fabi, mientras contamos la anécdota, ¿nos podés servir agua? Sí, sí, sí. No, señor. Yo la cuento, porque a mí me pasó. ¿Sabías que el señor arruinó mi torta de saliva? No me importa. Perdón. ¿Sabías que el señor arruinó mi cumpleaños? No, mi torta de cumpleaños. ¿Por qué? Que abrió el horno. Pasar el agua. Cuando mamá claramente le había dicho. Ay, sí, me acuerdo. Al señor, no abras el horno. Lo primero que hizo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver, Gastón. Ojalá que nos esté escuchando. Qué tipo crack. Muy bien. Abrí el horno. Tenía ganas. Permiso, porque tengo un pedacito de saliva en los pulmones. No. Give me mal vaso. Ese no era mío. Agarrá ese. Está bien. Listo, perdón. Estábamos en una discusión de vasos. Perdón por el silencio incómodo. Sí. Una pausa para tomar agüita. Vio que hay gente que no se le puede decir no hagas, porque hay que decirle al revés. Hacé. Hacé esto. Esa es la consigna. A mi mamá me dice no hagas esto y no lo hago. Y me dice hacé esto y tampoco lo hago. Claro. Usted es consecuente. Ay, yo no hago nada. Encima lo hiciste como con pena, ¿no? Como, ay, yo no hago nada. Lo dijiste, dije. El jueves fui a coro, pero no fui a la escuela. Fue re incómodo. ¿Por qué? Porque yo voy a coro al mismo lugar que voy a la escuela. Claro, entonces llegaste así como toda dormida, como, hola. Bueno, iba a venir a sí. Así que juego de borrata escolar. Qué bonito, ¿eh? No, fui en toda la semana en la escuela. Con los amigos, ¿eh? No, fui en toda la semana en la escuela. Muy bien. Yo tengo, creo que, 3 faltas en la escuela. Yo tengo 5 faltas. ¿5 faltas? Estoy mejor que vos. ¿Y cómo? ¿Ya están todos yendo todos juntos o siguen burbujas? No, estamos yendo todos juntos. Pero la última vez que fui, no juego el otro grado. ¡Qué garrón! No te cuento. Juntos. No, no me cuente, por favor. ¡Qué desastre! Una cantidad de pibe con olor a poto. ninguno es mi bestia. ¿Eh? ¿No? No. ¿Hay alguno? Ninguno. ¿Ninguno? Todos sí, normies. Pero ¿sabes a quién puedo invitar a la radio que sí está en condiciones aceptables a la hora de socializar? ¿Quién? Y vos también te caes, Juan. ¡Ah, mi dedo! ¿Está bien? ¿Se llama de verdad Juan o es un pseudónimo? No, pseudónimo. Bueno, está bueno, ¿eh? Puede venir entonces, Juan. Sí, hoy va a venir Rojo, que no es pseudónimo. Arrugation. Nombre, pero... Arrugation. Sí, mal. Sí. No, dijo que no tenía ganas, que tenía ganas de ir a su casa y fue como, ah, bueno, ¿sabe qué? Esta. Le voy a... Maxi, vos vas a venir a buscarme un día y vamos a agarrar a... Ay, casi digo el nombre. A Juan. Juan. Y le vamos a decir, guachín, vos venís a la radio porque yo te lo digo. Yo lo agarro en la oreja, como me hacían a mí cuando yo era chico. Le agarro en la oreja, lo sé. No la agarras de los dedos porque tiene los dedos deformes. Tiene los dedos deformes como yo, like me, que tengo ahora un dedo destrozado. Ese ¿sí? dedo, sí, los tiene... Este dedo, está embarazado. Son como fideos. Está embarazado. Fabio, está embarazado mi dedo. ¿Está embarazado? Tengo un dedo embarazado. ¡No! ¿Pero el tuyo qué tiene, trillizo? Sí, no sé qué tiene. Mis dedos son los únicos normales. No. Sí. Son salchichas. El otro día comparé mis manos con las de mis compañeros. Son chiquitas. ¿Viste? A mí siempre me pasa lo mismo. Es como que a ver y... Una manito así tiene el chabón, ¿eh? Como que... ¡Pah, loco! Tenés una mano diminuta. ¿Pero qué? ¿La de los compañeros son chiquitas? Sí, ¿ah, sí? Sí. Yo soy terrible mutante, mido como 2 metros ahí. Yo mido 1,70 mis dos. Yo mido unos... ¿1,75 debes medir? No, 75 no. Más. 1,80. ¿Vos medís 1,75? No, yo mido 1,70. ¿Posta? Sí. Yo debo medir 1,80 menos. ¿Vos, Fabi? ¿Cuánto mido? Sí. No, no sé. La última vez que me di, medía 1,86, pero yo con los años uno ya empieza... Creo que mide algo así como 1,90. Porque está alto. Sí. ¿Quién? ¿Vos? No, creo que era 1,86, pero en momentos de esplendor. Ahora debo tener un par pero de centímetros Fabi, menos. Pero, Fabi, estás muy alto. Tenía, mire, llegué a calzar 45-46, ahora ya 45 va bárbaro. Yo calzo 40. ¿40? Sí. Fuah. Yo calzo... ¿42? ¿43? Estoy por alcanzarte. Voy a poder robarte tus zapatillas. Tanto yo conozco. En la escuela como... Yo conozco a alguien que tiene pie. El año que viene alcanzo más y en la escuela. Te calza tan poquito que yo cuando era chica la cargaba que tenía los piecitos de elefante que no tienen. No debe estar escuchando, si no ya hubiese mandado un mensaje. Iba a decir algo. Sí. Frutillita Rosita tiene... ¿Viste los dedos de las uñas de Frutillita Rosita? Sí. Son muy... Tienen manitos de un bebé. Un pedacito de cartílago saliendo. Tiene manitos de bebé y tiene como que la cosa no muy parar, rara. No y... puedo parar de... Uy, ¿qué onda? ¿Por qué me escucho así? Por eso retejo. Está re bueno. Uno bueno, se siente en una otra dimensión. No sé, como que o mis oídos se destaparon o me escucho re zarpado. Creo que... No, ahí está. No, es como no que, está. Wow, hola, ¿cómo estás? Yo tengo algo para contarte. Tengo un dibujo en la mano. Ah, no, ya. Ahí se escucha algo raro. Pero yo muy bueno, la voy verdad. A contar impresionante. ¿Eh? Voy a contar algo. Voy a contar algo. Contalo. Viste que yo paso los recreos sola porque todos juegan a la escondida. Sí. Qué cabeza, no quemes etapas. Juega a las escondidas con cuanto es que, puedas. No, juego a las escondidas. Juega a las escondidas. Que... Medís 2 metros, pero juega no, igual a las escondidas. Sí, mi altura quema etapa. Posta, a mí me pasó lo mismo. Ay, yo me escapaba de la escuela y volcaba autos. ¿Te enteraste de eso? Sí. Nunca volqué un auto, ¿eh? Lo inventaron. Sé que te escapaste de la escuela. Sí. Y le pegaste un portero. No era necesario decirlo eso. Pero es cierto. No era necesario pero decirlo. No era necesario decirlo, además. Pero es cierto. Lo quiero mucho, ese portero, en serio. Me sentí muy mal después. Yo estaba muy enojado. Yo nunca me escapé de la escuela. Lo pensé, pero no lo hice. No pensé. Si vas como que te escapás de la escuela y vas a lo de Lala, ¿viste? Y Lala te dice, ¿qué haces acá tan temprano? Y vos así como, y ven. Claro. Un portero me agarró la salida. No. Bueno, si está escuchando el portero el que le pegó una piña en la panza, le pido 1000 disculpas, que lo quiero mucho. Lo quiero mucho, lo quiero muchísimo. Te digo que portero yo quiero muchísimo de tu Es que turno. Todos los porteros de la escuela son re piola. Al de la 16. ¿Al de la 16? Uy, oh, mal, lo Luisito requería. Luisito se llamaba, ¿no? Sí. Es que mi ¿cómo lo amo? Mi portero también se llama Luis, entonces no lo puedo. Pero este Luisito, no es Luis. Es okay. Luisito. Es Luisito piola. Pero no comunica. Él no comunica nada. No, ese no está piola. Luisito comunica re canchero. Sí, pero no es tan piola como tu portero. Tiene los mismos rulos que Nahuel, mi amigo. El hermano rojo. No conozco a tu amigo. Sí, lo conoces. Lo bardeaste un par de veces. Porque sí, solamente. Ah, bueno, entonces sí. Es fachero, musculoso y celíaco. Creo que vino a casa y no podía comer lo que estábamos comiendo. Entonces tuvo que comer una hoja de lechuga. Una hoja de cuaderno dibujada. Como la Pantera una Rosa. Como la Pantera Rosa, se comía el pescado del hambre. Recortaba el pescado de la revista y... Tengo mucha hambre. Yo no tengo nada más para contar, ¿no? Ah, tengo que contar mi peor pijamada. Ah, sí. Cierto. ¿Alguien mandó mensaje? No. Qué triste problema. Me duele, ¿eh? No, me no. Está doliendo. Y si ustedes no mueven las redes. Estoy esperando a Fabi ahí que diga ustedes mensajes. Se confían en los oyentes. Y con estos días hay que empezar no a mover. Vamos a confiar más en ustedes. Con estos días hay que empezar a mover redes porque la gente se va al lago. ¿Eh? Bueno, dale, che, digan hola o algo. Una historia. Hola, chicos. Buenísimo el programa de hoy. Buenísimo. Ya, vos te quiero. Bueno, mi peor y mejor pijamada no me la acuerdo. Porque tengo muchos años, así que. Ya no sé cuándo fue la última pijamada. Qué triste. Bueno, una quizás que no era pijamada en sí, pero bueno, estábamos visitando unos amigos en el campo con Lala y Lolo y todos mis hermanos, y bueno, vieron que en el campo no hay electricidad, entonces nos acostamos todos en bolsas de dormir en algún lugar así medio amplio, no sé qué lugar era, pues yo era chiquita, y como no había luz, estaba en la oscuridad total, y me morí de miedo esa noche, no dormí. No sé mis hermanos, creo que estábamos todos en la misma igual. Pero bueno, fue una especie de pijamada familiar de terror. Yo tuve una banda. Bueno, buenísimo programa, abrazo. Desde Las Victorias, la UPAO. Te queremos acá mucho. Acá con la tía Cata, wow. Oli y Brunito. Wow. Chau, chau. Ese coco ladrando de fondo. Está toda la banda junta. Bueno, yo tuve un montón de pijamadas familiares. Fue muy raro. Son muy raras. ¿Las pijamadas familiares? Sí. Pero entonces, ¿el objetivo cuál es? ¿Juntarse a hacer maldad de noche, digamos? Sí. ¿Ah? ¿Y no dormir? También. Está bien. O por lo menos dormite, pero tarde, ¿no? ¿Y contar historia de terror? No, eso ya no. Pinta igual, ¿eh? De vez en cuando, sí. Una historia jugar de terror. A la copa. Te digo... ¿Jugar a la copa? No. Algo que nos pasó. ¿Te acordás? Si jugamos a la copa, terminamos todos borrachos. En bueno, la pijamada de con frutillita, Rosita Frutillita. Rosita Frutillita. Que no podía ir al baño en la mina. No, la muerte. Estábamos viendo una película de terror. Ni siquiera me habíamos llegado a la parte que asustaba. Solo no podía ir al baño. Es que pasa miedo. Que la tensión en las películas de terror es como que... No podés nada. No te querés mover y como que... Uy, tengo mucho cagallo. Le daba miedo entrar. Y yo tenía un sueño y decía... Entró, señora, entre. No va a pasar nada. Está la luz prendida. Ese baño ilumina más que 5 estrellas juntas. Yo el otro día tengo algo para contar. Estábamos con unos amigos... Con mi hermano y un amigo, el rojo. Y yo tenía muchas ganas de dormir. Muchas ganas de dormir. Y los chicos estaban manija de que querían cocinar algo, ¿viste? Querían hacer unos fideos con unos huevos, que era una receta de huevos especiales que hacía mi amigo. Que no, era que con salsa hambre. De tomate, huevo y un par de huevas más. Huevo. Y ellos querían cocinar. No, vamos a cocinar. Y yo estaba como, no, yo a las 5 de la mañana tengo muchas ganas de ir a dormir. Vos cenás a las 5 de la mañana, enfermo. O estás desayunando recién ahora. ¿Viste? No. Y quiero dormir. Me iba a acostar. Y pum, una patada ahí en la cama. Y yo como que... Ay, ¿qué pasa? Viste, me falta el aire. El corazón, tucum. Y las balas, pacán. Bueno, y nada. Y entonces dije, bueno, me voy al baño. Me fui al baño y yo me estaba durmiendo en el inodoro. Literal, onda. Era como que, fa, loco, tengo mucha gana de dormir. Y dije, me voy a dormir acá en el baño. Me tiré ahí en el baño. Corte momia. El bracito cruzado así. Y pum. Me duermo. No había dormido en toda la noche anterior, o sea, tenía mucho sueño. ¿Dormiste haciendo un popó? No, me tiré, me acosté en el baño. Ah, bueno. No me subí los pantalones, tampoco me limpié, pero... Nada, mentira. No. Y es que no tenía ganas de ir al baño, tenía ganas de estar tranquilo, entonces apagué la luz del baño y me senté. Y me estaba durmiendo. Y dije, bueno, me voy a acostar en el piso del baño. Tenía mucho sueño, una cantidad de sueño impresionante. No estaba frío, yo tenía el buzo y la campera. No, la campera no, pero tenía el buzo. Y dos pantalones. Y la cuestión es que... Al rato me despierto Y estaba mi amigo así. Maxi, yo no me rompan los huevos. Maxi, no me rompan los huevos. Y yo como, ¿qué pasa, loco? Estoy en el baño, decía, ¿viste? Yo, claro, ponía la excusa de que estoy en el baño, pero no, yo me estaba re echando una siesta. Me dice, Maxi, estás hace 4 horas encerrado en el baño. Habían pasado 4 horas y yo estaba encerrado en el baño, ¿no? Me dormí como los mejores. Pero un sueño tenía yo. Estaba muy muriéndome el sueño. Los chicos habían comido ya. Después al día siguiente me comí eso. Estaba muy bueno, ¿eh? La verdad hay que decir a Rojo que cocine ese huevo de vuelta. ¿El huevo revuelto? Es que no, era una especie de huevo que hacen en San Juan. Que me dijo él, el de San Juanino. Y hacen en San Juan este huevo. Huevos a la San Juanina. Y no sé bien cómo es, pero queda rojo, literal. ¿En serio? Sí. Puede venir a pasar la receta por radio si quiere. También. Que me la pase ahí por escrito. No sé si me estará escuchando. Si me está escuchando, le mando un saludo al rubio y al rojo, todos los colores juntos. Y nada, los quiero mucho. El otro día soñé que me iba a Perú. ¿A Perú? Gris. Quiero ir a Perú. Tengo que ir a Perú. Simplemente lo soñé porque estaba pensando en Nicole. ¿Cuándo la vamos a llamar a Nicole para que salga al aire? Cuando eso. No esté enferma, porque está enferma. Un segundo que me pica la oreja. ¿Está ¿Puedo? Enferma? Rascando sí. Oreja. ¿Qué le pasa? Tiene gripe. A la pucha. Tiene gripe. 2944-784040. Consigna. Perdón, me estaba durmiendo. Tengo sí. Sueño. Venimos medio... Yo estoy bien. ¿Consigna? ¿Era consigna? Bien. ¿Cuál fue tu mejor... Mejor ¿Para pijamada. ¿Para qué? Peor pijamada. ¿Para qué? ¿No ves que estoy diciéndola yo? No, si te acordaste a la mitad, no la alargué. Espera un segundo que la estoy diciendo yo. ¿Cuál fue tu mejor y peor bueno, pijama? Bueno, Gladia Fabi. Sí. Qué bárbaro. Yo no tengo ese recuerdo. No había bueno. Pijamada. Qué triste el gusto. Bueno, Fabi, vamos a hacer una pijamada. ¿Y pero cómo? La abuela tuvo pijamada. Fabi, vamos a tirar los colchones día... así en la cocina de mi casa. Sí. Vamos a poner la tele y vamos a mirar películas de terror. Claro. Vamos vos, Fabi, a hacer vas a ir así. No, nosotros lo que hacíamos, teníamos un amigo que tenía fondo en la casa, porque donde okay. Yo vivía había todas casitas chiquitas. Y armábamos la carpa. Nos quedábamos todos dentro de la carpa, pero no se le decía pijamada. Era como que estábamos de campamento en el fondo claro, de la yo casa. Tengo campando una idea. En el patio. Masi, ¿qué? ¿Te pinta acampar a oscura de casa? Por ese frío inmenso que hace. No. Ya no hace frío. Bueno, sí, dale. Dale, gracias. 5 camperas, 35 botellas de whisky. No. Bueno. Y 55 frutillas bañadas de chocolate. Y 3 chigolos. Yep. Y 6 Nutelambia. Dale. Ah, mire, acá dice, apareció Sergio. ¿Qué es una pijamada? Dice Sergio. No, era tarde, no Sergio. Ya lo explicamos. Sergio, acá queremos que cuentes la anécdota del polvito ese que es para el dolor de estómago. Que la pastillita en un viaje, que se pone en el agua. En un bici. Sí, la pastillita que se pone en el agua y hace. Sí, porque ahí. Estábamos en un momento del programa, se habló de maldades. Contá la maldad esa que hiciste una vez en un viaje a la costa, que a uno que se quedó dormido. No, ¿qué? Pará, no. No. Creo que tengo miedo. 2944-784040. El teléfono de esta radio de la FM Los Coibos. Estamos en vivo con Brother Louis. You know. Sábado 4 de la tarde, son 17.05. Ya ¿temperatura, son Maxi? Temperatura son 13.2. Está bajando. Me ahora poniendo sí. Nervioso. Señor. Un rato. Música, porque dije que venía terrible tema y pasamos con 40 minutos. Música, ¿viste? Yo les dije los 30 minutos que tienen que esperar para escuchar el buen tema que se viene. Así ¿cuál que, bueno, viene ahora? Espero que nos hayan un esperado. Buen tema. Ahora vamos a saltear este tema, vamos a poner otro y al final vamos a poner el no, tema bueno Maxi, para que se queden. Bueno, está bien. That's What I Like de Bruno Mars. Obviamente lo conocen, ¿eh? Si no lo conocen, bueno, medio raros. Vámonos más. ¿Te imaginas que le pongan? Ay, espera que toque algo. ¿Te imaginas que le pongan una yaca y quede mi colita ahí? Ay, re bonito. Bueno, no sería bonito. Bueno, cállate un poco. No, eso me da la plática, boludo. Si me tratás, no, yo no lo hago más. Claro. Va a venir, va a tener que venir con el acordeón. Bueno, loco, yo puse un tema, ¿eh? Eso va a la tarde. Un tema. Bueno, That's What I Like de Bruno Mars. You know. Mandaré. Hey, hey, hey, hey. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent some beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wife. Imposible que yo haya hecho una cosa así. Imposible. De hecho, no existía el Uvasal cuando yo era joven. 1709 tiene ahí Sergio 21 minutos para contar su bueno. Su historia, si no, será contada totalmente desvirtuada y haciéndolo quedar más peor. Ay, se parece más. Está bueno ese tema, ¿eh? Sí. Está bueno. De Michael. Está bueno. Y se viene uno mejor. De Michael. No, Michael Marx. Perdóneme. ¿No era Michael Marx? No, nada. Jackson Marx. Jackson. No, dije Jackson. Perdón, sí, estoy dormida. Sí, se nota. ¿Dormiste anoche? Sí. Jackson Mars. ¿Bebiste anoche? No. Jackson Mars. De hecho, anoche me dormí temprano. ¿Quién sería Jackson Mars? Búscalo, Fabi. Jackson Mars. Poné el nombre. Jackson Mars. Algo tiene que aparecer. Sí, un seguro. Facebook. Un Facebook. Siempre. Un Facebook. Hablando de eso. ¿Hablando de Facebook? No de Facebook, hablando de música. ¿Qué tenía que ver? No sé, pero... Sí, un programa de música, radio, no sé. Mal, puede por ser. Eso. Tengo frío, Fabi. ¿No querés cerrar la puerta? Por favor, Fabi. ¿En serio? Sí, sí, hace frío. Ahí tenés calor vos, acá no, acá hace Jackson frío. Jackson Marx es un jugador de fútbol americano, dice claro, acá. Fabi está al lado del calefactor. Claro. No, sí está apagado el calefactor. Pero Fabi hace frío. Cerra la puerta, por favor. Por Dios, Fabi, por Dios. Se requejaba. Bueno, Fabi, ya te enojé, loco. Mirá que nuevo... se pudre todo. No salimos Calmate. Más de acá adentro. Va a salir un nuevo tema de BTS. Una colaboración. ¿En serio? ¿Con Jackson Maru? No, con... Con Maluma. No. hablando de eso, Blackpink va a hacer una colaboración con Ozuna. Ay, es posta, me sorprendí. Ay, quedé con cara Tengo de... Tengo mucha gana de leerme algo en Webtoon. ¿BTS con quién va a salir? Con Coldplay. ¿Con Coldplay? Coldplay. Sí. Eso está muy bueno. Se llama My Universe y yo soy un adelanto. Fabi, ¿puedo rayar esta maderita que está acá sosteniendo el vidrio? No voy a dibujar nada obsceno. No. Ay, bueno. Está bien, así quedamos, Fabi. Así quedamos, Fabi, no pasa nada. No, todo así lo quedamos. Que se. Para averiar algo de la radio, hay que traer algo mejor, primero. Venimos nosotros, no sé, digo yo, puede ser, ¿eh? No. Si querés, no venimos más. Fabián, pero nosotros somos superiores a los aliens, imagínate. Sí, pero no nivel, para marcar maderita. Pero una maderita, Fabi. Pero Fabi, agarrás un tronquito de afuera, le haces una raya así y ya tenés. No, usted lo agarra, yo no. Si lo va a averiar usted, antes de que yo, pero no lo voy a averiar, va a seguir funcionando. Pero va a decir, Maxi. Después lo voy a agarrar y lo voy a hacer yo. Mire, si todos y toda lo que viene de esta radio se les ocurre pintar, marcar las paredes, los muebles. No, para, ¿qué pared, qué mueble? Claro, la pared sí sale plata. Vos agarrás un tronquito afuera que hay un montón de estos desparramados por la calle y hace una raya y listo. No. Nosotros dijimos que somos superiores. Y estaría bueno igual, ¿eh? Ahí tener la puerta, todo el nombre de toda la gente que viene. Mal, toda estaría la gente bueno. Que pasó por la radio. Consejos. Sería algo lindo, sería como algo bonito. Un bueno, recuerdo. Vengan a una reunión sábado 11 de la mañana y proponen. De una. Bueno, está bien porque nos quedaríamos acá, no tendríamos que hacer tanto viaje. Ahí está. Tuchi. Muy bien. Pero si me dejan dormir. Bueno, ¿dormimos una siesta con este temita? Esto es BTS haciendo Coldplay, entonces, pero esta no va a ser la colaboración. No. Ay, me asusté. Yo también. En un momento dije, what the fuck. Como que nada que ver. No, man. Yo me quedé con Panda Chicken. ¿Cómo era la que vimos el otro día? Panda Chicken. No. Fabi quiere extender un negocio acá para hacerse millonario. Panda Chicken era. No digas. Ah, no se dice. Muy bien, no se dice nada. Bueno, estuvimos mirando de qué se alimentan los BTS, estuvimos mirando, ¿no? Pandas. Porque en realidad comen pandas los BTS, están re locos. No, en realidad estuvimos mirando el detrás de escena de las coreografías de BTS, ¿no? Sí. El de bueno. Mike Drop, que explota un auto por atrás. Así queda. Mal. Y otro que se queda encerrado en la camioneta. La camioneta que iba a explotar en 15 segundos. No, iba a explotar esa. De esa salía, no iba a explotar esa. Ah, okay. Tenía que salir, el otro estaba boom, boom, boom golpeando. ¡Ayuda! Y los que, creo que los que lo habían encerrado... CEO. Era Namjoon el que estaba encerrado, creo, y los que lo habían encerrado era Jin y JK. JK. ¿Sabes qué tengo ganas de comer? ¿Qué? Ahora que tengo muchísima hambre. ¿Qué tienes? Tengo ganas de hacer la avena que hago yo con miel, azuquitar, la semillita de chía y chocolate. Tengo ganas de ir a probar ese restaurante chino que iban a darle Lolo. Bien, yo tengo ganas de comer un shawarma, así que nada que ver, onda. Bueno, hagamos una cosa. Nos separamos en el centro, le pedimos a mamá plata y nos... Mucho dinero. Sí. Yo tengo 2,000 pesos que le tengo que dar a mamá porque si no me va a pegar con el cinturón. ¿Shawarma a dónde? ¿Acá en Bariloche hay shawarma? Sí. ¿A dónde? Sí. ¿En shopping? No. ¿Dónde está el obelisco de mentira? Ahí cerquita. Ah, sí. Ah, está bien. Bueno. El obelisco de mentira. El mini obelisco. El hijito. Te digo que estaría bueno. Me mata cómo suena este banquito. Terminar sin... Onda, sin un tema. ¿Sabes? Sería muy... Terminar así, en seco. Sí, mal. ¿Podríamos hacerlo? Sí. ¿Lo hacemos? Sería horrible. Como que se van y se fueron. Claro. Sí. Como que, bueno, chao. Y después hacemos sonidito de la puerta. Sí, como que nos vamos. ¿Te parece? ¿Cómo hacemos entonces? Agarramos. Decimos, bueno, chao, nos paramos. Nos paramos y nos vamos. Hasta mañana. Abrimos la puerta, salimos, cerramos la puerta. Hasta mañana, nada que ver. Claro. Bueno, podemos decir que la semana que viene no va a haber programa. Sí. Ay, me duele. A mí también. A mí no me duele porque puedo descansar un sábado. La semana que viene no va a haber programa. Los sábados son para descansar, no para hacer tarea. Los domingos son para descansar. Los sábados son para delirarla. O eso me enseñó mi mamá. Mi papá me dijo: ¿llegas a salir a tomar algo con cualquier otra persona que no sea tu hermano o un amigo muy, muy cercano o que una yo amiga conozca. Muy, muy cercana? No te dejo salir nunca más. Y tiene actualmente razón. No está en mi vida. Y actualmente está del otro lado del mundo. Yeah. Actualmente está del otro lado de una montaña. Así que no se va a enterar. Igual no salgo, papá. No, Emma no sale. No sale. Sos en un carro. A Emma le gusta estar en su casa. A mí me gusta salir. Sí. Ir a las plazas. Como que somos muy diferentes, free. ¿No? Sí, la verdad. Yo soy negro. Yo soy blanca. Y Maxi tiene los ojos claros y yo los tengo más oscuros. Sí. Y yo tengo el pelito claro. Y ojos azules. No, y ojalá. Sí. Por uno. y soy guitarrista profesional. Toqué en Slipknot. Tengo sueño. Ah. Yo tengo hambre. Yo tengo sueño. Y un poquito de ganas de ir al baño, como que podría ser como... Si sí, me siento ahí y espero. Hagamos una cosa. ¿Qué? Vos vas corriendo a comprar algo para comer. Te dije que tengo ganas de ir al baño, onda, ¿no? Conviene vas que corriendo corra. Algo para... Vas corriendo algo para comer. Vas corriendo algo para corrí comer. Corrí a la comida. La movía. Ay. Bueno, dale. Ay, que ahora tengo risa fácil. Como tu hermana. No, no tengo hermana. Yo. Sí. Ay, sí, te doy 20 pesos. ¿20 pesos? Sí. Dame 20 así pesos. Así que era entonces Shawarma y la suya, Emma. ¿Cuál era la receta? Quiero ir a un restaurante chino que está por ahí. ¿El de la galería? Sí. El que está ahí donde está el bowling. ¿Qué galería? Emma, mirá la cantidad de plata que tenés. Tirame unos pesos. ¿Dónde están los bolos? Tirame unos pesos. ¿Quieres que te dé 5 pesos que también tengo? Oye, está bueno el arroz, No sé, nunca fui por sí, Emma, sí. No me tiré 5 podemos, pesos. Podemos arreglar un día para ir, a comer. Estaría bueno. Un restaurante chino. Te di 10 pesos. Agradecí que te di algo. Dame dinero. No te voy a dar dinero. Money. Please, no. Please. No te lo mereces. I need food. No. Bueno, no. El inglés que manejaba el tipo, impresionante. Vale, te digo no, que necesito. Si me llevo a ir a Europa, la voy a sufrir como los mejores. Ah, por eso no te voy a dar plata. Tengo que aprender serbo croata, onda. ¿Por qué serbo croata? Para irme a Europa. ¿Pero y por qué serbo croata? No sé, yo pregunté lo mismo. Onda, mirá la temperatura, 12.4. ¿Por qué serbo croata? Porque sí, no sé. Maxi, decime vos, yo no tengo ni idea. Cuando tengas la plata suficiente. Pero si va a Croacia, si no. No, no, no, en Montenegro se habla. Ah, bueno, pero por eso, ahí nomás. Ah, bueno, sí, pero encima se llama Montenegro, es como que. Pero seguro deben hablar Montblanc. Inglés también. Sí, no hay mucha gente que habla inglés. No hay mucha gente que habla inglés. Mi viejo me dijo eso, por lo menos. Cuando ahorres lo suficiente, me vas a comprar un boleto y poder irte a visitar. Sí, están carísimos los boletos, pero voy a hacer lo posible. Y si no, te meto en una maleta conmigo y te llevo. No me lleves, tengo cosas que hacer acá. Bueno, entonces no venís nada. Sí, quiero ir, pero no. Ah, entonces decidiste, chabona. Mira, hago como lo de las copas, pero no suena. Hago yo el sonido. Es incómodo, no lo hagas. Perdón. Me salió igual el sonido encima, ¿eh? Sí. Pero dije que es incómodo, así que no lo hagas. No. ¿Te acuerdas cuando Lara tenía esas cosas raras que luego le dabas vueltita y decía sonidito y lo sigue teniendo? Sí, la vez que estaba cuidando lo de Lala, estaba acá 2x3 y como. Y viste cuando roza la madera con el coso que suena. Está muy bueno. Es como muy raro, me encanta. Como relajante hasta el punto en el que te sangran los oídos. Sí. Sí. Encima queda el sonidito siendo. Sí, queda el sonido como 2 horas después. Un acople. No sé, sé como un cuenco así blanco. Ah, y vos tenés una cosita. ¿Lo viste? Y lo sé. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, y Lolo no joda a usarlo. No. Porque decía se va a romper. ¿Y cómo se va a romper? Es para esto, Lolo. ¿Cómo se va a romper? Le estamos dando el uso que es. No, no, no es que estamos jugando a la pelota con el coso. Igual, eso mismo, mira, no, mira, mira. No, no hagan. Con esto estaría bueno para tomarse un café. No, Fabi, no empecemos, loco, no empecemos. No puede ser esto posible. Fabi, me va a dar sueño, ¿querés que me duerme? Mal, Emma se va a dormir. No, Fabi, sacalo porque Emma se duerme. Te lo juro que Emma se duerme. Es muy capaz Emma de dormir. Acá, yo estoy saliendo una larga. Emma, ¿estás llorando? Los cuencos tibetanos la hacen llorar. Muy bien. Bueno, señores, señoras, 17:20, estamos ya casi en el final envío, Fabi, en 5 minutos te vamos a dar permiso para que cuentes la historia que vos estabas diciendo de Sergio. No, Sergio la tiene que contar. No, todavía le quedan. Vos dijiste. Vamos a estar, 5:25 cerramos el tiempo para que cuente la maldad que se mandó. Ok. Si maldad, no contamos, ¿no? Tengo 10 maldades. Ahora lo tiene que contar, lo tiene que contar. 10 maldades. Tan malo era. Me conoce desde que tengo 3 años. Claro, pero tan malo era. No, pero en tantos años de amistad, mire, sí. Yo Emma, tengo. Poto. Fabi. Poto. Poto, Fabi. Te va a tener que hacer el mismo dibujo. No te creas. Sí, va a tener que hacerte el mismo dibujo. Ni location. Ni location. Fabi, Poto. Sí, sí. Fabi, Poto. Bueno, ¿vamos a un tema? Sí. Vamos a un tema. ¿Qué ponemos? Vamos a escuchar ahora. No, banca, yo los quiero. Cuencos. Yo veo y te digo. No, Fabián, ¿querés que me duerma? Hablando de eso, no puse nada en mi pantalla y yo tengo que hacer mi pantalla. No pasó nada, hoy no hubo ni un BTS, nada, No, ¿qué es pasó? Que Ya fue BTS. Maxi me dijo que no. Se acabó BTS, la broma, ya. Pero vos dijiste que no. Pasemos el último tema, después pasamos el mejor tema. No, Maxi, haceme caso. ¿Querés hacer? ¿Querés que nos escuchen? Quiero que me des plata. Te voy a dar plata si haces lo que te digo. Emma, hago lo que te digo, pero vos me das 200 pesos. No te voy a dar 200. Emma, necesito 200 pesos, quiero comprar harina para ir a la casa de mi amigo y hacer tortas fritas. Bueno, ni siquiera vas a ir a nuestra casa, ¿no? ¿Me estás reprochando que no voy a casa? Sí. En casa mamá me pega. ¿Vos querés que yo vaya a casa para que mamá me pegue? Yo quiero que vayas a casa para hacer tortas fritas, pero ¿sabes qué? Ahora no vengas. Me querés llevar a casa nomás para que te cocine, ¿no? No vengas ahora, no quiero que vengas. No me Máximo, pasa el tema. Dice Sergio, dice, ¿estás seguro que era yo? Te estás jugando una mala pasada tu memoria. Bueno, Máximo, dale. Haceme caso y no hagas eso. El mosquito a las 3 de la mañana en mi pieza. ¿A qué se lo pasan mosquitos? Pasan arañas. Spider-Man. Bueno. ¿Me vas a hacer caso? ¿Pueden parar, por favor? Sí, Emma, pero me vas a dar 200 pesos para comprar harina. Sí. Quiero trato música. Trato checho. Quiero mostrame música. Mostrame la otra mano. Mostrame las dos manos. Quiero música. Dame las dos manos. Mostrame la otra mano. Quiero música. Si no pongo música, no, yo. Dale, Emma, no, dale. Música. Fabi, ponete a cantar. Ponete a cantar. Poné una cortina mientras nosotros discutimos. Poné la wea. Espera, necesito Fabi, poné la weadita de. Si no, mamá, voy a usar el dinero que me dio mamá y me va a golpear. El tema nuevo de Ava. Emma, es verdad, ¿Qué es esto? Ay, el tema nuevo de Ava. Qué susto que me pegué. Fue como, ¿qué es esto? Y me escucho de un solo lado. El tema nuevo de Ava. Qué mala persona. No es chiste, es el tema nuevo. Sí, te lo voy a dar. Lo juro por. Sacó un maxi. No maxi usted, sino un un EP. Este es el otro tema de ABBA nuevo. Ninguno de bailar, se ve que están grandes los ABBA. Que son los dos así. Voy a buscar. Sí, siento que me voy a dormir yo también. Bueno, Emma, la música. Decía el tema que voy a pasar. I'm yours de Shake. Repetí lo que estaba la señora cantando. The Baby Shake. I'm yours de. ¿Cómo era? Jason Mraz. Gracias, Jason Mraz. I'm yours de Jason Mraz. Vamos a pasar ahorita, pero qué lindo que suena eso. Así que vamos a escuchar un segundito, un ratito. ¿Esto? Ponemos el tema. Sí, yo mientras tanto voy a ir a buscar algo. La primera noticia que me aparezca en Google. Bueno, pero hace silencio que quiero escuchar. Te amo, Emma, perdón, no te enojes. Dame la manito. Un chino. Me gustaría saber tocar el bajo. Me gustaría poder encontrar a alguien para hablar de K-pop. Sí, tengo un par de amigos, te las puedo presentar. Sí. A ver, acá hay un mensaje, ¿eh? A ver, ¿quién es este? Chicos, bueno, hola, estoy escuchando el programa. Tía. Y bueno, mi llamada, lo mismo que a Pau, no me acuerdo, pero sí me acuerdo haber ido. A un refugio y también me pasaba lo mismo. Claro, en la época nuestra no teníamos celulares, no teníamos más que la linterna. Eso era lo máximo de loco de pijamada. Y otro que me acuerdo era quedarnos despiertos cuando íbamos a las colonias de vacaciones. No me acuerdo bien dónde, pero tenía unas linternas rojas buenísimas que se giraban medio así roboscópicas, digo yo. Y bueno, esas linternas. Iluminaban re bien y en la noche hacíamos juegos, nos quedábamos un rato largo despiertos, así que bueno, ese era lo máximo de pijamada que me acuerdo. Y después, bueno, las otras pijamadas que me acuerdo, bueno, son ya como madre. Esa es que la sufrí, esa sí la sufrí. las mejores y las peores, nada, re lindas, siempre fueron hermosas y disfrutables. Bueno, la pijamada, la mejor pijamada. Soy la tía Fabiola de Puerto San Julián. Un beso. Te queremos mucho, tía. Yo también te quiero. La pijamada que conté estaba mamá. Me pica la pata. Puerto San Julián. Qué bueno, Puerto San Julián. Qué bueno. Una vez que fui vomité. En Puerto San Juan. Qué lindo. Hay un barco. Hay un barco. Hay una fábrica abandonada que está re buena para recorrer. Maxi, vamos. Para sacar foto. Vamos. ¿Podemos? Para sacar foto. Yo buscando la forma de ir gratis, ¿viste? ¿Podemos escuchar esta parte? ¿Ya tenés autorización para contar? Esperen, porque me está... ¿Ya tengo qué? ¿Tenés autorización para contar? Autorización para contar. Le damos un minuto. Antes. Me está grabando audio. Necesito escuchar algo. ¿Qué? Subile el volumen, por favor. Subile el volumen. Esta banda se llamaba Hall & Oates. Hall y Oates. Se conocían los discos acá en la Argentina. Fabi. Sí, ya estamos, ¿no? Uno de los dos era productor musical y el otro un cantante de aquello. Bueno. Banda de los 80. Unos cuantos discos tienen publicados. Este se llama H2O, que es el disco más nuevo. H2O. Del año 82, 1982. Oh. El primero del 75. Este tema me hace acordar un tema que no me acuerdo cómo se llama, que también era y hacía algo más, pero no me acuerdo y estaba muy bueno. Tengo ganas de escuchar. ¿Te cuento algo? ¿Eh? ¿Te cuento algo? Contame. El otro día me enteré que mamá era fan de los Backstreet Boys. ¿De los Backstreet Boys? Sí. A ver si, mire, apareció Sergio, ¿eh? Apareció Sergio, ahí si tiene la anécdota. Le voy a contar, no era pijamada, pero no sé, podía ser pijamada. Estamos hablando de, qué sé yo, no, 90, año 90, por ahí, una cosa así. Quedarnos a dormir unos cuantos amigos en la casa de un amigo que vivía solo en San Martín, calle de tierra frente a la vía, y teníamos como el gran plan trofeo de la noche de conseguir un cassette de VHS, no internet, no YouTube. Uno conseguía un recital de música y era como en VHS, en una cinta de VHS, y era como lo máximo, lo más, y era el gran programa para la noche. Y me acuerdo de dos videos, aunque podrían ser tres, uno de Talking Heads, uno de Whitesnake y uno de Deep Purple 1974, en vivo, videocassette, quedarnos toda la noche mirando un video musical tras del otro y casi amanecer mirando música. Y solo eso, compañía, amistad y música, solo eso. Estábamos juntos, compañía, amistad, mirar videos de música y solo eso, y amanecer y solo eso, amistad, música y amanecer y quedarnos a dormir en la casa de un amigo y solo eso. Bueno, ahí estamos, bueno, pero no contó la anécdota, iba a poner que cuenta, amistad, música, piripipi, no contó la anécdota que tenía que contar, así que muy mal lo suyo, estimado Brangol, muy mal. Bueno, estamos 17:30, estamos para el tema final, ¿no? No, porque te dijimos. No, vamos a terminar con bueno, entonces, ¿qué no, hacemos? Espera, ¿podemos añadir unos minutos más? Sí. Yo creo que no. Sí. Bueno, está bien, porque si no me quedo parado un tiempo más esperando. Claro. ¿Y entonces así qué hacemos? Nada. No, así no, nomás. Nos vamos. Bueno. Sí. No, pero saca la cortina. Directamente. Sí, sí. Tuk. Claro. Bueno. Chao. Chao. Un gusto. Los queremos. Nos queremos mucho. Maxi, la semana que viene, el sábado, no va a haber programa. Por cuestiones personales, de que Fabi no quiere. No sé. Que sigamos con el programa. No nos banca más. Nos dijo eso. Le rayé toda la mesa. Está toda rayada. Mentira, Fabi. No. Fabi, no te enojes. Pero si querés. Hay un mensaje. No, Paola, no sé. Pone O. O. No sé por qué. O. O. No sé. Bueno. O. Pone. Y. Mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Yo le quiero mandar un saludo de vuelta al Rubio y al Rojo. Los quiero mucho. ¿Cómo sabes que te están escuchando? Seguramente no me están escuchando, si son unos paja. Nada, los quiero mucho. yo llevo harina y cocinamos tortas fritas en la casa de Rubio y Mati. Un saludo para Mati también. Y para mi mamá, que por ahí está enojada conmigo. Puedo decirle, Emma, que la quiero mucho. A mí, Maxi dice que te quiere mucho. Que la quiero lejos. A mí, Maxi dice que te quiere mucho, pero muy lejos. Y nada, eso. Bueno. Tengo una pulserita hecha de limpia pipas. Emma sí hizo una pulserita. Muy linda. Y a Bruno eso también, sí. ¿No? Sí. Bueno, ahora nos vamos. Cerramos la puerta. No. Abrimos, cerramos la puerta y... Y nada, eso. Cerramos la puerta y nos vamos. Fabio, voy a desenchufar el cable. ¿Fabián? No. Desenchufé el cable. Chau, adiós. Un gusto. Estás escuchando FM Los Coihues en el 105.5, nuestra radio.